cuando han pasado 21 minutos de las 8 de la noche, estamos en el último programa del año, programa especial, y tenemos una nota más que especial para cerrar este ciclo de Todos Atrás, porque está hablando con nosotros Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, que está aquí en Argentina y nos ha atendido muy gentilmente. Ezequiel, buenas noches. Nicolás te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Acá en Argentina, imaginamos, de vacaciones, descansando un poco, ¿no? Después de un año muy agitado en tu parte. Sí, por suerte, bueno, ya se ha terminado el año para mí, así que nada, ahora disfrutando de los afectos, de la familia, amigos, un poco de todo, ¿no? ¿Sos de hacer balance a fin de año? ¿Sos de mirar un poquito para atrás o no? ¿O directamente ya te concentrás en lo que viene, descansás y te concentrás en lo que viene? ¿Cómo lo ves vos? No, en realidad, nada, trato de vivir los momentos, seguramente que este año ha estado positivo. En cuanto a lo futbolístico, así que nada, contento, espero de poder seguir mejorando el año que viene. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vos decís que es un año todo positivo, pero me imagino, por la calidad de jugador que sos y por el buen nivel que tuviste en el Napoli, la espina, ¿no?, de no haber podido ir al Mundial. Y bueno, pero yo hice, dentro de mi alcance, hice todo lo que pude. Después, por decisiones de en este caso el entrenador, eligió a otro jugador, la verdad que eso lo respeto. Yo creo que estoy tranquilo con lo que hice, y más que nada uno se queda con eso, ¿no? Con la tranquilidad de haber luchado hasta el final, de poder decir que bueno, que la peleé. Después, lamentablemente, para mí la decisión que han tomado era de dejarme afuera. Pocho, ¿quedó algún rencor con Diego por esta no citación al Mundial? No, para nada. Yo respeto las decisiones, sea Maradona o sea quien sea. La verdad que bueno, sé que no es fácil ser entrenador y tomar decisiones. En ese caso me tocó a mí quedar afuera y nada. Te repito, quedé con la tranquilidad de yo hacer bien las cosas y bueno, lamentablemente no se me dio. Además, me parece que, como decís vos, la tranquilidad de hacer las cosas, y también los jugadores que tiene la selección argentina, son todos de primer nivel internacional. Indudablemente que de eso no hay ningún tipo de dudas. La realidad es que todos saben de la clase de jugadores que tiene Argentina y además, digo, la comparación, ¿no? Porque me imagino que debes sufrir un poco constantemente allá en Napoli este contraste de ídolo, ¿sí? Que bueno, obviamente fue Maradona un monstruo, una eminencia en Napoli. Y ahora vos, ¿no?, que has tomado un rol muy protagonista. No sé si te lo esperabas tan rápido. No, bueno, pero eso queda todo a criterio de la gente. La verdad que el hecho de que la gente me tome a mí de esa manera es un tema solamente de la gente. Yo trato de estar siempre con los pies sobre la tierra y pensar que solamente soy un simple jugador de fútbol, nada más. ¿Y es cierto lo que se dice, que el napolitano es como especial en cuanto al amor al fútbol? Digo, como que es muy pasional, un poco más que en otras ciudades, inclusive. Sí, la verdad, de eso te puedo decir que no hay ningún tipo de dudas. Eso son así. ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Algún ejemplo? ¿Algo que vos me digas? Totalmente loco. ¿Alguna anécdota que haya vivido? La verdad que he vivido cosas que la verdad nunca me las esperaba y que realmente en otro lado yo creo que no pasan. Pero bueno, es difícil de contar ciertas cosas porque la verdad uno tiene que estar ahí para poder vivirlas, ¿no? Porque si no, realmente no las crees. ¿Te tuvieron que sacar en un baúl una vez un entrenamiento también? Sí, es verdad eso. Así es. ¿Y alguna otra que haya pasado así con los hinchas? ¿Te acordás? No, sí, hay varias, pero bueno, prefiero no contarlas porque la verdad me da un poco de vergüenza. Te da vergüenza. Igual, digo, me imagino que ya, después de ya unos años en Napoli, te verás distinto, digo, a cómo llegaste. O sea, ¿ves una evolución en vos también en ese sentido? No, seguramente, de eso no tengo dudas, que he crecido en un montón de aspectos, ¿no? Tanto en lo... el humano como en lo deportivo. Creo que el hecho de vivir en Europa uno le permite crecer en un montón de sentidos, ¿no? Y hablas de Europa, bueno, sabemos Napoli, lo bien que te trata, lo que te has asentado el club, pero ¿tenés expectativa en algún momento de deambular por otro lado de Europa, por algún otro país o algún otro equipo incluso dentro de la misma Italia? Y uno, la realidad es que trabaja siempre para el día de mañana poder jugar en un equipo grande. Yo, y la realidad también es que estoy muy bien en Nápoles, pero bueno, me gustaría seguir mejorando y seguir haciendo las cosas bien como para generar el interés de algún otro equipo. Después estará, también será una decisión del club si me tienen que vender o no. Pocho, y esta temporada en la cual el Inter no está tan firme como lo venía haciendo, que salió campeón muchas veces consecutivas, ¿cuáles son las expectativas del Napoli? ¿Se ilusionan con llegar a pelear el campeonato hasta las últimas consecuencias o se conforman con entrar en la Copa? El campeonato italiano está muy parejo, la verdad que es un campeonato donde hacía bastante tiempo que no estaba tan parejo y que bueno, que creo que el único equipo que por ahí tuvo un poco de regularidad es el Milan. Después los demás equipos estamos todos muy parejos y se ve reflejado, ¿no? Hay tres equipos segundo, bueno, el que se distanció, te repito, de vuelta, el Milan un poquito, que está a 6 puntos, pero después estamos todos ahí. Es un campeonato lindo, se puso lindo. Este año la verdad que está muy lindo. Imagínate si ya sos ídolo, ya salí campeón. No sé cómo vas a hacer. Y bueno, ojalá, porque la verdad que sería algo muy lindo. Pocho, con el tema de la selección, Batista te convocó a partir de este interinato y ahora confirmado. ¿Qué fue lo que te pidió, algo en especial? ¿Te habló algo en particular con respecto a lo que quiere de vos? No, que sea el mismo, que trate de ser el mismo que soy en el club, ¿no? Que trate de hacer las mismas cosas y que si me toca la posibilidad de jugar, juegue tranquilo y pensando en hacer lo mismo que hago en el club. Que no me tome la selección con demasiada responsabilidad, ¿no? Más allá que uno siempre sepa que es una responsabilidad vestir la camiseta de la selección. Estamos hablando con Ezequiel Lavezzi, delantero del Napoli, de la selección argentina. Pocho, quizá hay muchos que no saben esta faceta tuya solidaria. Nos gustaría que nos cuentes un poco más la fundación que está en tu pueblo natal. Sí, no, nada, es una asociación que se llama Ansur, está en mi barrio de origen, digamos, donde yo he nacido, me he criado. En Villa Gobernador Gálvez. Sí. Y bueno, nada, más que nada es un tema de ayudar a los chicos que por ahí no tienen posibilidades en todo sentido, ¿no? Porque la verdad que bueno, donde me he criado yo es un barrio realmente muy humilde y la ciudad donde está el centro es una ciudad muy humilde, donde hoy en día es muy fácil tomar caminos equivocados y bueno, la idea es tratar de dejarle, de inculcarle un poco de educación y de buenas cosas a los chicos, ¿no? Que vean que existen otros caminos y no solamente el feo, ¿no? Donde por ahí te encontrás con chicos de 13, 12 años donde se están drogando, donde sepan que realmente hay otras salidas y otro tipo de cosas en la vida que no se lo tomen como algo normal y que está bien, ¿no? Porque la realidad es esa. Uno, donde ellos crecen, se toman las cosas de esa manera. Uno, para uno, esas cosas son normales y realmente no es así. ¿Cuánto tiene que ver tu experiencia de vida, lo que te ha tocado vivir desde que eras chico hasta esta oportunidad, tu crecimiento, en esta posibilidad de darle una oportunidad a los más chicos? No, seguramente que uno, bueno, al poder decir que ha nacido en un lugar así y bueno, la verdad que también tuve el privilegio y la suerte de poder ser jugador de fútbol, hoy en día tengo la posibilidad económica para poder hacer esto y la verdad que es algo que siempre tuve ganas y hoy en día que, te repito, tengo la posibilidad económica, lo hago y con mucho placer, ¿no? Pocho, desde que te nombramos aquí en el programa, bueno, ya nos ha hablado mucha gente de San Lorenzo, bueno, obviamente maravillas de vos, porque sos un ídolo, pero obviamente nos hacen la pregunta obligada, nos obligan a preguntarte sobre si hay alguna posibilidad en algún momento de tu carrera de terminar justamente nuevamente en el club de Boedo. Si lo pensás, si aunque sea, es un sueño para vos volver al club como lo es para tanta gente. Sí, qué sé yo, uno la verdad que en el fútbol nunca puede decir que sí o que no. Podría ser algo que me gustaría, no lo niego, pero bueno. Dentro de mucho, como dentro quien, de como mucho. Quien dice, no, pero la realidad es que puede ser dentro de mucho, dentro de poco. Uno nunca sabe la vuelta del fútbol y es una realidad esa. Uno puede pensar en que termina jugando en un club o que quiere jugar en determinado club y después por ahí no depende solamente de uno, sino existen lesiones, mirá, me tocó. Sí. El izquierdo, pero bueno, ojalá que pueda, que no me suceda nada grave y pueda. ¿Sí volverías a la Argentina? No, de eso no tengo ninguna duda. Eso nunca pensé no volver. ¿Te quedó alguna espina por en algún momento no haber podido llegar a River? No, para nada. No, para nada. Y cuando justamente hablamos del año que viene y de un año obviamente ambicioso en tu carrera porque estás jugando en un club al que le está yendo bien y también, bueno, la posibilidad en la selección, digo, si te doy a elegir, ojalá sean las dos, pero digo, si te doy a elegir el Scudetto o ganar la Copa América aquí en Argentina siendo protagonista, ¿qué elegirías? Te digo las dos. Si me te digo una de las dos... me matan en Italia. Está bien. Ya entendimos la respuesta. Claro. Sí, Pocho, y la vida social, digamos, en Italia, ¿estás totalmente adaptado ya? ¿Te costó? No, la verdad que bueno, la ciudad es una ciudad, yo la llamo muy loca, ¿no? Se vive muy parecido a como se vive en Argentina, así que la verdad mucho no me costó adaptarme, más que nada un poquito por el tema del idioma, porque bueno, uno no lo sabía y bueno, al ir ahí uno tiene que aprender todo de golpe, pero después la verdad que puedo decir que en el tema de adaptación no se me hizo demasiado difícil. ¿Y el idioma ya a la perfección lo manejás? No sé si a la perfección, pero bueno, me hago entender y... ¿La piloteas? Y entiendo. La pilotea, me parece muy bien. Ezequiel, bueno, la verdad no tenemos más que palabras de agradecimiento. Que tengas un buen descanso aquí en Argentina, lo que dure. ¿Cuánto te quedas? ¿Mucho tiempo? ¿Un poco? No, más o menos hasta el 30. Bueno, un par de semanitas, hasta fin de año estarás por aquí. Sí, bueno, sí. Así que ojalá puedas descansar. Y obviamente lo que deseamos todos los argentinos, que tengas un gran año. El año que viene, ojalá, y este es un comentario personal, pero de todos aquí en la mesa, que la rompas en la Copa América. Lo vamos a estar esperando. Vamos a estar gritando tus goles. Ojalá Dios quiera. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos. Te mandamos un abrazo grande. Ezequiel, el Pocho Lavezzi, estuvo hablando con nosotros. Qué lujo, señores, pero qué lujo. Última nota del año aquí en Todos Atrás. Hablando, ni más ni menos, que con una figura del fútbol mundial, figura de la selección argentina. Quedó la mufa en la puerta. La mufa se fue, señores. Ezequiel, el Pocho Lavezzi, estuvo hoy en el último Todos Atrás del año. Increíble. Nos vamos a la tanda a descansar y a relajarnos un poco. De la mano de Riff, no obstante lo cual, luego de que estuvo aquí en Todos Atrás, Ezequiel, el Pocho Lavezzi.